Sí, vamos a empezar. No puedo gritar porque me están grabando. Vamos a encontrar sitio. Sí, vamos a buscar sitio. Tenemos que decidir algo. Nos quedan. Sí. Tenemos que tomar una decisión. Podemos hacer una de dos cosas. Podemos hacer una de dos cosas. La primera cosa es podemos seguir y terminar los apuntes, los dos temas teológicos que nos quedan. La otra cosa que podemos hacer es pasar por el capítulo 13 de Apocalipsis y va explicándolo en cuanto a lo que los primeros lectores probablemente pensaban, ¿vale? ¿Quién era la bestia? ¿Quién era la segunda bestia? Y el dragón. Entonces, podemos hacer una de las dos cosas, pero no las dos. No las dos cosas. A ver, ¿quién quiere seguir con los apuntes como son? ¿Y quién quiere cambiar y hacerlo del capítulo 13? A ver, la primera alternativa. ¿Quién quiere seguir con los apuntes? ¿Ya? ¿Quién quiere hacer el capítulo 13? ¿Cómo? A ver, otra vez. Bueno, Julio. Debo terminar a las 5:30, ¿no? No. ¿No? Es que empezamos tarde, no sé. A ver. ¿Cómo? Vale. Ok, vamos a hacer... Vale. Sí. Ok. Podemos pasar un poco más rápido por el resto de los apuntes. Y si hay tiempo, vamos a hacer capítulo 13, ¿vale? Okay. Sí, lo que pasa es que voy a Estados Unidos el 18 en una semana y media y bueno, por Skype, sí. Ah, muy bien. Vamos al número 3, la Nueva Jerusalén. No, y sí. Al final del libro. Ah, sí, esto es. Al final del libro habla de Juan tiene otra visión tremenda de la Nueva Jerusalén que baja del cielo. Y entonces ya hemos visto parte de esto, ¿no? Hemos hablado de 144 y cosas así. Y aquí en este pasaje, en esta descripción, habla de pues las puertas eran grandes perlas y las el camino era de oro y cosas así. No voy a decir si es literal o no, pero vosotros habéis visto que, en mi opinión, lo importante no es si es literal o no, es qué es lo que está simbolizando, qué es lo que Juan y Dios están comunicando con estas cosas. Así que vamos al capítulo 21. La primera cosa que debemos tener claro es que hay dos grandes mujeres en el libro de Apocalipsis. Una es una prostituta, una ramera, que se llama Babilonia, ¿vale? Y casi seguramente la gente habría pensado en Roma. Roma y Babilonia tienen una cosa muy importante en común. Y eso es, esas dos ciudades, esos dos imperios, eran los que destruyeron Jerusalén y el templo. Babilonia lo hizo en el siglo VII, algo así, antes de Cristo. Y Roma lo hizo en el año 70 de este. Entonces, cuando dice Babilonia, la gran ramera, hay indicaciones de este capítulo que probablemente que nos lleva a creer que probablemente estaba pensando en Roma, ¿vale? Entonces, Babilonia es una de las mujeres impresionantes de este libro. Pero su opuesto es la novia. La novia del Cordero. Y la novia también tiene otro nombre, y eso es la Nueva Jerusalén. ¿Vale? Vamos a ver esto. Vamos al capítulo 19. Perdona que estoy un poco desorganizado. Vamos primero al capítulo 19. Versículo 7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Su vestido es los actos santos de los santos, o las buenas obras de los santos. Ahora vamos al capítulo 21. Versículo 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Versículo 7. El versículo 9, 21, 9 y 10. Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas. Eso es en el pasado, ya se ha hecho todo eso de las plagas y todo eso. Y habla conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. A ver, la Nueva Jerusalén, ¿es el lugar donde vamos a estar? ¿O es nosotros? ¿Es la iglesia? ¿Es el lugar donde la iglesia va a estar? ¿O es la iglesia? Muy bien, el hecho de que no habéis dicho nada es buena señal, porque eso, vamos, pero es algo para pensar, ¿no? Ok, venga. Me encanta este público. La Nueva Jerusalén es donde van a estar todos los redimidos del Cordero. Ok, vale. Porque ya no hay necesidad de tener iglesia. Porque ok. Tenemos a Dios en presencia. Mira, que parece que en algunas cosas lo presentan como el lugar donde vamos a estar, donde la iglesia va a estar. Es verdad, sí. Algunas de las cosas se presentan en esta forma. Vamos a leer algunos de ellos. Versículo 3 del 21. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. El tabernáculo, ¿qué era el tabernáculo en el desierto? El lugar donde tenía el antes del templo. El tabernáculo era el lugar donde el Señor moraba con su pueblo de una forma especial. Eso es. Entonces, el hecho de que ahora el Señor va a poner su tabernáculo en la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, ¿qué es lo que significa? Bueno, significa que el Señor va a estar con toda su presencia allí con la iglesia, ahí en la Nueva Jerusalén. ¿Vale? Su tabernáculo va a ser ahí. El lugar santísimo va a ser ahí. Vamos a leer una cosa más. No, ahora simplemente estoy tirando cosas. Mira esto. Para que nosotros captemos una idea de las ideas más importantes que está describiendo aquí en este capítulo. Mira el 16. Y que alguien busque primero de Reyes 6:20, ¿vale? Apocalipsis 21 y versículo 16. Y luego, primero de Reyes 6. Y si estáis siguiendo en los apuntes, estoy en el número 3, la Nueva Jerusalén, y la letra B. B de Barcelona. ¿Qué dice 21, 16? La ciudad se haya establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Vale, entonces, ¿en qué forma es entonces? Un cubo. Un cubo, vale. Entonces, debemos pasar mucho tiempo intentando explicar cómo una ciudad puede existir en la forma de un cubo. Pues si queréis, vale, pero yo no, es que mucha gente ha pasado mucho tiempo intentando explicar, bueno, la forma de un cubo es que, pero realmente eso es muy raro, que una ciudad tiene la forma de un cubo, yo ni siquiera puedo visualizarlo, ¿vale? Pero, ¿alguien ha encontrado primera de Reyes 6:20? A ver, ¿qué forma es el lugar santísimo? 20 por 20. Un cubo. Es el único, que yo sepa, es el único lugar o la única mención de un cubo en el Antiguo Testamento. El lugar santísimo. Entonces, si la razón por describir la ciudad, Nueva Jerusalén, como un cubo, es recordarnos del lugar santísimo, si eso es correcto, ¿cuál sería el propósito? ¿Qué sería el simbolismo? La perfección. La perfección, ¿vale? ¿Qué más? Entonces, va a estar Dios, va a estar en el lugar santísimo. El lugar santísimo, a ver, la presencia de Dios estaba ahí. ¿Y cuántas veces por año podría alguien entrar? Una vez al año. ¿Y quién? El más santo de todos, el sumo sacerdote. Pero en el futuro, hermanos y hermanas, todos nosotros vamos a vivir en el lugar santísimo. Bueno, es mi idea, ¿vale? Pero muchos comentaristas creen que el simbolismo es eso. Es que Dios está intentando comunicar el hecho de que la intimidad entre las personas y Dios va a ser increíble. O sea, que sería volver a los orígenes del Génesis. Y aún más. Yo diría, pero sí. Una historia, bueno, realmente, yeah. La Biblia es una gran historia de amor. Sí. Inicia cuando Adán y Eva ve a Dios, conviven con él, y Dios se pasea en el paraíso. Ya. Yeah. Toda su creación te tiene que volver a ver y ya no tendríamos pecado. Es decir, no erraríamos al final a Diana. Yeah. Al tener la referencia, al verle, seríamos como el mismo Jesús. Mira, que dice, aquí en 21 o 22, dice que los santos verán su rostro. Está hablando de Dios. Ver el rostro de Dios. ¿Qué ocurre en el Antiguo Testamento cuando alguien ve el rostro de Dios? Muere. Pero nosotros veremos el rostro de Dios. Es difícil encontrar una manera de describir la intimidad entre esta Dios y su pueblo. Mejor que eso, ¿sabes? Veremos su rostro. Es increíble. Pues, otra cosa. Mira el 21, 22, capítulo 21, versículo 22. Y no vi en ella, en la Nueva Jerusalén, templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. ¿Por qué tenemos templos? ¿Qué es el propósito de un templo? Sí, sí. Es donde el Dios. Porque puedes tener muchos templos, ¿no? De muchas religiones, pero es donde el Dios se reúne con la persona o las personas. Es donde tú vas para tener encuentro. Pues mira, en la Nueva Jerusalén no hay necesidad para un templo. ¿Por qué? Porque, porque Dios está ahí en medio, estamos ahí, estamos con Él. Hay un acercamiento que ni siquiera en el jardín de Eva, Edén, vimos, sí, aún más. Sí, el tabernáculo tiene forma cuadrada, la ciudad tiene forma cuadrada y da a entender que Dios va a estar en toda la ciudad y nosotros vamos a estar con Él. Uh-huh. ¿Qué necesidad en sí hay? Si no necesitamos ir a ningún lugar para adorar y para alabar. ¿Por qué? Porque Él está ahí. Sí, cuando la Biblia dice que no vamos a dejar de adorarle, ¿sabes? Dice eso. Yo creo que eso es parte de esto, es que la relación va a ser tan diferente desde ahora que toda nuestra existencia será adoración. ¿Sabes lo que digo? Sí. ¿Pero tú quieres decir otra cosa? No, no, pero es que tiene su, o sea, tiene sentido que no haya templo. Tú mismo lo has dicho. Yeah. Si el simbolismo del tabernáculo y con la ciudad es porque el tabernáculo era cuadrado y la ciudad era cuadrada, dando a entender. Bueno, más en cuadrada, dando a entender que Dios va a estar en cualquier lugar. ¿Qué necesidad hay de que haya un tabernáculo? Nosotros tenemos de que haya un templo. Si nosotros tenemos templos, porque tenemos necesidad de tener comunión en un lugar en concreto y alabar a Dios en un lugar en concreto. Pero eso es. Mira, al estudiar los libros de Éxodo, Levítico, Números, lo que queda muy impresionante es la separación entre Dios y su pueblo. El tabernáculo era un gran privilegio, ¿no? Que Dios estaba ahí entre su pueblo, pero también había cortinas. También había normas en que la gente no podía acercarse al lugar santísimo. También los levitas funcionaban como porteros de impedir que la gente pudiera acercarse demasiado. Era peligroso tener Dios en su campamento porque es tan santo. Y que si ellos se acercan de la equivocadamente, mueren. Bueno, estudiar todo esto y luego llegar a Apocalipsis. Qué diferencia, ¿no? Esa intimidad que vamos a tener con Dios. El versículo. Llama la atención Eduardo. Sí. Como al principio era un paraíso natural, un huerto, jardín, pero luego es una ciudad. Ya. No se vuelve a hablar de paraíso. Bueno, pero utiliza, sí, no, utiliza mucho simbología, como tú decías, ¿no? Es que en un sentido es volver al jardín. Sí, pero ya no es jardín. Sí, tal vez es por la cantidad de personas. El jardín tenía a Adán y Eva. La ciudad va a tener miles y miles y miles de personas que se han entregado a Cristo. O millones, sí. Millones. O millones. Ya, tal vez es eso. Yo no sé. ¿También qué? Sí, pero no te oigo. Bueno, espera, no te oigo. Sí, sí. Pero lo que es importante notar es que hay muchas alusiones al jardín de Edén en los capítulos 21 y 22. Sí, entonces sí, es una ciudad, no sé exactamente por qué es ciudad, no es jardín, pero no debemos pensar en el jardín de Edén. Por todas las soluciones. Versículo 22, 4. Capítulo 22, 4 es donde eso de ver su rostro. Muy bien. Vamos a. Pues no el número, la letra T habla de características que se destacan en la Nueva Jerusalén. No hay dolor, maldad, lágrima, ni muerte. Jamás entrará en ella cosa impura o cosa hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. No habrá noche y será eterno. Ok, ahora, vamos al número 4, la protección espiritual del creyente. El libro de Apocalipsis habla muchísimo de los mártires. Hay mucha mención de los que dan su vida por el Señor, ¿vale? Y también hay mucho hablar de la protección, de la seguridad que tenemos. Entonces la cuestión es, a ver, ¿cómo es esto? Vamos a empezar en Apocalipsis 2, versículo 8. Jesús, es una visión en que Jesús está hablando a las siete iglesias. Y en el 2:8 está hablando con una iglesia que realmente va muy bien. Es una iglesia muy, muy pobre, pero fiel. Y dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Entonces, en cada carta, en cada de la salutación a las siete iglesias, Jesús dice algo diferente acerca de sí mismo. Otra característica. La característica que menciona aquí es, estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Pues eso es muy interesante, porque mira lo que dice a la iglesia. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Espiritualmente eres rico, ¿no? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¡Wow! Eso había sido muy fuerte recibir. Si en el sermón de Antonio esta mañana, si Jesús vino por esa puerta, si hubiera dicho esto, sé fiel hasta la muerte, porque ya vendrá una tribulación difícil. Pues qué fuerte, ¿no? Pero, ¿quién es el que nos dice esto? El que estuvo muerto y ahora es vivo, ahora vive. Pues mira, si mi madre me dice, pues sé valiente, es una cosa. Pero si Jesucristo, que resucitó de los muertos y tiene el poder de resucitar a mí también, dice, sé fiel hasta la muerte, pues ya me da más valentía, ¿no? Más valentía. Sí. Mira. Sí. ¿Cuándo escribió? Sí, mira, que lo que para mí es muy importante cuando yo me acerco a Apocalipsis, no solamente pienso en las cosas que con que empecé, pero también me acerco con la... yo asumo que Juan estaba pensando más que nada en estas personas, que en las siete iglesias y otros cristianos que vivían en aquel entonces. No estaba pensando en mí y lo que yo voy a pensar cuando leo el periódico y dice algo acerca de Israel y de los palestinos. Y mira, eso puede tener que ver, a lo mejor, pero no creo que el propósito principal de Apocalipsis era profetizar cosas de que en el futuro, en nuestro presente, y que habría sido incomprensible para ellos. Puede ser, hay muchos creyentes que creen que sí, pero en mi opinión, yo me acerco a Apocalipsis como si fuera una carta a unas iglesias en una forma muy rara, apocalíptica, pero todavía era una carta que él estaba escribiendo para ayudar y confortar y exhortar, motivar unas iglesias que estaban ahí y que él conocía muy bien. Y entonces yo creo que muchas cuando habla de la bestia, cuando habla de otros símbolos, yo pienso en lo que los primeros lectores habrían pensado. ¿sabes? Entonces, ¿estaban sufriendo mucho estos creyentes? Pues sí, aunque dice en una de las cartas que había uno que ya había muerto, pero solo menciona uno en las siete cartas, uno que había muerto. Entonces, creo que no era una situación como en Roma, cuando Nerón estaba matando a cientos de creyentes. Creo que no era una situación así. Todavía había algo de seguridad, pero había mucha presión para seguir el mundo en muchos aspectos, de participar con tus vecinos a adorar las imágenes que habían en los templos, cosas así. Juan habla mucho de esto. Entonces, había mucha presión para conformar al mundo secular. Pero creo que todavía no había como, pues tú eres creyente, pues voy a matarte porque eres creyente. Creo que no había llegado a este punto en Asia Menor en aquel entonces. Presión sí, y Juan está preparándoles, ¿no? Bueno, vamos a capítulo 3, otra carta. Capítulo 3, versículo 10. Esto es un versículo muy controvertido y hay muchos creyentes que creen que Cristo va a volver y va a arrebatar la iglesia y luego va a pasar 7 años y luego Cristo va a volver con los creyentes y vamos a tener, el resto de los últimos tiempos. Muchos evangélicos creen eso. Y esto es uno de los versículos que utilizan para evidenciar eso. Versículo 10. 3:10. ¿Por qué has guardado la palabra de mi perseverancia? Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Entonces, gramaticalmente podemos entenderlo que yo voy a quitarte de la prueba. ¿Cómo? Pues por arrebataros y voy a llevaros al cielo mientras pase la gran tribulación y luego podemos volver. Gramaticalmente está bien, eso es una manera posible de entenderlo. Pero luego pienso, ¿en serio? Por todo lo que leo en la Biblia acerca de los creyentes van a sufrir persecución, que los creyentes tienen que dar testimonio, incluso cuando es peligroso y difícil. En el libro de Apocalipsis, donde hay tanto mención de mártires y todo eso, me pregunto, pues no sé si eso es lo que está diciendo. Otra forma de entenderlo es de esta forma. ¿Por qué has guardado la palabra de mi perseverancia? Yo también te guardaré durante la hora de la prueba. En la hora, en medio de la hora de la prueba. Y otro versículo en Juan que tiene un mensaje más o menos similar a esto. Es Juan 17:15. Vamos ahí. Y mira, he dicho, cuando yo presenté la idea de este taller a los ancianos, yo dije, pues no es un taller sobre la escatología, las últimas cosas. Entonces, no estoy aquí para decir que, pues no creo en esto o esto, pero... Yeah. Sí, no, mi idea no era hablar de esto, pero la razón por tratar este tema es que, porque yo veo en este versículo otro ejemplo en que Cristo está prometiéndonos, sí, vais a tener problemas y dificultades, pero yo voy a protegerte en medio de esto. Juan 17:15. Jesús está orando al Señor en la última cena con sus discípulos y dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Es la misma gramática, bueno, gramática no es exactamente igual, pero esa idea de que no voy a sacarle de, no te pido sacarles, llevarles a otro sitio, sino que en medio de la maldad y las dificultades los guardes. Entonces, como digo, hay muchos evangélicos que no están de acuerdo conmigo con este versículo, y está bien, pero mi manera de leer Apocalipsis, yo veo esta idea mucho. Pruebas hasta la muerte, sí, pero no te preocupes, porque estoy contigo y voy a protegerte espiritualmente. ¿Vale? Mira, otro ejemplo. Bueno, vamos a Apocalipsis 12, 11. Apocalipsis 12, 11. Esto está en un contexto de Satanás está muy, muy enfadado con los creyentes. Y al Señor, bueno, hay muchas indicaciones de protección en medio de mucho peligro. Y dice en el 11, y ellos, o los santos, lo han vencido, el diablo, el dragón, lo han vencido por causa de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. O sea, que amaban tanto a Jesús, que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por él. Apocalipsis 6, 9. Apocalipsis 6, 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Ya, el Señor les protegió, pero murieron. Fueron sacrificados, ¿no? Fueron asesinados por su fe. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio, entonces la respuesta es, se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. Vale. Está cuidando de ellos. Están protegidos. Están descansando. Ya han salido victoriosos. Han muerto ya por su fe. Han salido victoriosos. Así que tranquilos. Descansan. Tienen un vestido blanco que probablemente simboliza pureza, cosas así. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tienen que esperar? Hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. ¿Está hablando del 144,000? No, está hablando de creyentes que han dado su vida por Cristo. Pero al hablar del número dice que se complete. Ah, sí, bueno, no dice. Eso es una manera de decir hasta que todos hayan muerto, hasta que todos, hasta el número sea completo, pero no dice cuál es el número, simplemente dice hasta que todos, o sea, el punto es que habrá más, y eso se escribió hace 2000 años, y han sido muchos más, ¿sabes? Entonces, esa idea de que, mira, morir no es lo peor que puede ocurrir, no es lo peor que puede ocurrir, ¿sabes? Es morir sin Cristo, eso es lo peor. Vamos a segundo de Timoteo, porque yo, es muy importante cuando estamos leyendo Apocalipsis, de cómo es tan simbólico, y hay muchas, muchas interpretaciones. Es muy importante que aseguramos que nuestra interpretación va bien con otros pasajes de la Biblia que son más claros, ¿vale? Y entonces, aquí es un ejemplo. Segundo de Timoteo 4. Segundo de Timoteo probablemente fue la última carta que Pablo escribió. Estaba al punto de ser ejecutado por Roma. Y dice en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de la libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Qué está diciendo? Voy a morir pronto. Y sabemos por el contexto de la carta que estaba en la cárcel, en Roma. Sí, es que iba a ser ejecutado, ¿no? Ahora mire lo que dice en el versículo 18. ¿Puede alguien explicar esto? El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. ¿Cómo puedes decir en un momento que estás al punto de ser asesinado por los malísimos romanos? Y ¿sabes? En 5 minutos más tarde dices, pero yo sé que el Señor me guardará de toda obra mala. ¿Cómo? No va a decir que pedirá ser el mal para los que te van a matar, él no va a pedir el mal. Ahora nos dirá, bueno, que no pasa esto, va a decir, pelleará, insultará. Él no va a matar, no la gente, no va a pedir. Sí. Eso es. Eso es. Yo veo mucha evidencia que Juan está diciendo eso muchas veces. Juan, en Apocalipsis, que Juan está diciendo lo mismo. Está dando la misma idea de que es que el Señor os va a proteger espiritualmente, como protegió a Pablo espiritualmente. Y eso es simplemente que, en serio, si nosotros tenemos claro de que si salimos de aquí hoy y morimos, pues vamos a un lugar mejor y es ganancia, pues entonces estamos creyendo este mensaje, que es mejor. Y claro, es que oramos por la protección física de nuestros hijos y por nosotros mismos. Y hay mucho, especialmente ahora con todo el terrorismo y todo, pues tenemos miedo a veces, ¿no? Que algo nos va a pasar. Y oramos, Señor, protégenos de la maldad, de malas personas, ¿no? Pues claro, está bien. Siempre y cuando tengamos claro de que lo peor que podría pasar es que nosotros caigamos de la fe, caigamos de una dependencia en Jesucristo. Eso sería lo peor. O que nosotros blasfememos su nombre, o que nosotros caigamos para traer deshonor a Él. Eso sería mucho peor que morir fielmente para el Señor. Ahora, vamos al capítulo 12. Gracias. He mentido. Vamos al capítulo 11. Y si tenemos tiempo, luego vamos al 12. Lo que quiero decir es que yo sé que vosotros estáis, no tenéis ningún problema en lo que yo he dicho, que eso es verdad, ¿no? Que espiritualmente el Señor puede protegernos espiritualmente, pero permitir que morimos físicamente. Pero lo que veo en los capítulos 11, 12 y 13 es que hay simbolismo que, en mi opinión, y a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que hay simbolismo aquí que está diciendo esto. ¿Vale? Vamos a leer los primeros dos versículos del 11. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Eso viene de Zacarías, es una alusión a Zacarías. Y la idea de medir lleva la idea de protección. Si está medido, está protegido, está cuidado por Dios. Luego, versículo 2, pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas. El patio, bueno, como estaba explicando hoy, había diferentes patios, ¿no? Y no sé exactamente qué patio, pero parte del todo el complejo iba a medir y todo no iba a medir. Una parte iba a dejar fuera de la medición. Porque ha sido entregado a las naciones y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Eso es mi interpretación de eso. Y mira, eso no es, hay muchos que no están de acuerdo con esto. Pero yo creo que esto es una indicación de lo que yo antes expliqué. Que en el templo simboliza los creyentes. Y entonces, parte de eso está medido, está protegido. Y eso quiere decir que estamos protegidos espiritualmente. Pero otra parte no está medido. Y los gentiles, estas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Hay un periodo de tiempo simbólico en que vamos a tener que sufrir. Y yo creo que simplemente está refiriendo al hecho de que, sí, los creyentes con que Juan estaba escribiendo, al que estaban escribiendo, sí, tenían que tener claro de que, sí, es posible que suframos mucho en esta vida, por los romanos, por los enemigos. Otro ejemplo, seguimos leyendo. Versículo 3, ahora es otra visión, una explicación. Otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. 42 meses en el versículo 2 es 3 años y medio. 1260 días, 3 años y medio. ¿Vale? Entonces el mismo periodo de tiempo. Pero ahora es otro. Primero el templo. Y ahora va a hablar de los dos testigos. Y ya hemos leído esto antes. Al principio leímos este pasaje, ¿no? Dos testigos, esos son los dos olivos y los candelabros que están delante del Señor. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Yo creo, y a lo mejor estoy equivocado, que otra vez los dos testigos están refiriendo a la iglesia, a los creyentes. Y estamos testificando en este mundo. ¿Y tenemos éxito o no? Mire el 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. Bueno, Elías y Moisés, como los grandes héroes de la fe, ellos son los modelos en un sentido. Y mira lo que dice. Bueno, entonces, tienen éxito. Es que nadie puede impedir que ese testimonio ocurra. ¿Vale? Porque si alguien se mete con ellos, pues fuego del cielo. ¿Vale? Pero mira lo que ocurre en el sitio. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, o en otra versión, cuando hayan cumplido su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama, bueno, y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moren en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán. Así que los no creyentes están con mucha alegría. Y 11. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vieron. Lo que quiero decir es que puede que simbolice la misma cosa. El Señor va a asegurar que nosotros tengamos éxito en nuestro testimonio hasta el punto en que ya es momento de morir, ¿sabes? Es que eran imparables hasta que hubieran terminado su testimonio. Y luego la bestia viene del abismo y les mata. Y ya, están muertos. ¿Pero por cuánto tiempo? 3 días y medio. Y luego resucitan y van al cielo. Entonces, lo que quiero decir es que a lo mejor eso tiene que ver con algo que va a ocurrir en el futuro. Puede ser, yo no sé. Pero para mí simboliza la misma cosa. De esta idea de que Dios está protegiéndonos espiritualmente. Pero tenemos que saber que es posible que moramos en el intento. En el intento de hacer el ministerio que el Señor tenga para nosotros. Disculpe una pregunta. ¿Se refiere a dos personas? ¿Qué? Se refiere a dos personas, los que estamos siguiendo, pero quiero saber quiénes son las dos personas. Y durante 3 días y medio, lo que sucedió con nuestro Señor. Ya. Pero la otra persona, ¿de quién se trata? Los dos testigos. Ya, yeah, no, yo creo que simbolizan la iglesia. Simbolizan la iglesia, en mi opinión. Algunas piensan que podían ser, no sé si dirían. Literalmente, físicamente, que van a volver en el futuro. Eso sí, algunos piensan. Pero la cosa, hasta luego, la cosa es que ese periodo de tiempo se repite 5 veces en 3 capítulos. Aquí se ha repetido 2 veces, ¿no? 42 meses. 1260 días. Luego, vamos a capítulo 13, no, 12, capítulo 12, y el versículo 6. Esa mujer que dio a luz al bebé, bueno, el capítulo 12, el dragón quiere matar al bebé que simboliza Cristo, pero no puede, Cristo va al cielo, el dragón está enfurecido y quiere matar la mujer. La mujer simboliza, pues, la comunidad mesiánica que por el que Cristo ha venido a este mundo, ¿no? El pueblo de Dios, los judíos. El dragón quiere matar a la mujer, pero no puede, dice en el 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentado allí por 1260 días. 3 años y medio. Es que no está hablando de un periodo literal. Está hablando, creo, de un periodo de desde los tiempos de Daniel, porque esto, 42 meses, viene de Daniel, ese periodo de tiempo. Y el periodo de tiempo era el tiempo que Antíoco Epífanes persiguió la iglesia e intentó destruir la iglesia en el año 164 hasta, bueno, 167 hasta 164 antes de Cristo. Y podemos leer de esto en el libro de Daniel. 3 años y medio, él estaba persiguiendo la iglesia. Y aquí Juan, que alude mucho a Daniel, dice que por 42 meses o 1260 días vamos a experimentar mucha persecución, pero también por ese periodo de tiempo vamos a experimentar protección y sustento por medio de Dios. Y yo creo que es otra indicación de que Dios nos sustenta espiritualmente mientras estamos a riesgo físicamente por la persecución. Pero mira, y estamos terminando, pero si la mujer representa la comunidad de Dios, el pueblo de Dios, porque es la madre, y en el Antiguo Testamento habla de Israel como la madre y todo eso. Algunos piensan que, bueno, entonces la madre es solamente los judíos, pero yo creo que es toda la comunidad mesiánico, que incluye los judíos y los cristianos. La madre está protegido, acaba de decirlo, por 3 años y medio. Está protegido. Pero mira lo que pasa a los hijos, el versículo 17. Así que el capítulo 12, versículo 17. El dragón se enfureció contra la mujer, pero el Señor le había protegido. Y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Son los creyentes. Los otros, la otra descendiente, está diciendo, pues, el hijo era Cristo, y habla de esto en la primera parte del capítulo 12, y sus otros descendientes son los que guardan la palabra de Cristo. O sea, que nosotros somos los hermanos y hermanas de Cristo. Sabemos esto de otras epístolas, ¿no? Como Hebreos. Pero la mujer está protegida por 42 meses o por 3 años y medio. Pero los creyentes están perseguidos por Satanás. Y entonces, en el capítulo 13, el dragón va y se paró sobre la arena del mar, y parece que él llama desde el mar la bestia, y luego en el versículo 11, la segunda bestia. ¿Vale? Dragón, bestia, segunda bestia. Y él está explicando cómo Satanás, cómo el dragón lleva a cabo su persecución contra los creyentes. Porque viene justo después, te dice que ya el dragón se enfureció contra la mujer y va a atacar todos sus descendientes. Y trae, ven, la bestia primero, la segunda bestia. Y cuando está describiendo la primera bestia, mira lo que dice. El versículo 5, está describiendo la bestia. Se les dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. La mujer está protegida 42 meses, pero sus descendientes están atacados por la bestia 42 meses. El templo está guardado, está medido, pero también por 42 meses... parte del tabernáculo está hollado por los gentiles. Los dos testigos tienen un ministerio tremendo por 42 días, meses, pero luego, después de su testimonio, están atacados por la bestia y mueren. Entonces, yo veo que este periodo de tiempo, de 3 años y medio, 40 meses o 1260 días, está refiriendo simbólicamente a el tiempo donde estamos, en que estamos ahora. Y estamos protegidos espiritualmente, pero también estamos al ¿qué es la palabra? Amenazados, perseguidos, sí, frágiles, en el sentido de que físicamente podemos morir, es verdad. ¿Vale? Pues mira, entonces, a lo mejor estoy equivocado, pero por lo menos puedo decir que este mensaje que yo saco de Apocalipsis está en armonía con lo que el resto del Nuevo Testamento, Nuevo Testamento nos dice acerca de esta protección espiritual, pero persecución físicamente. ¿Vale? Sí. Dinamita. Sí. O sea que es una fuerza extraordinaria. Sí. Y tenemos que confiar en esa fuerza. Sí. Luego, una nota cultural. En la Edad Media había comentarios de la Iglesia. Esos comentarios se llaman beatos. Entonces, el más famoso es el beato de Liébana, que es a uno beato, en una persona. Uh-huh. Bueno, es que eran beatos en realidad. Uh-huh. Por metonimia, pues pasa a designar. Uh-huh. Muy bien, gracias. El libro de comentarios de la Apocalipsis, hay bastantes beatos y son importantísimos. Pues mira, yo os digo, para concluir, que con Apocalipsis, cuidado con la meta de yo voy a averiguar exactamente lo que significa cada versículo, ¿sabes? Es muy difícil hacer eso. ¿Y cómo vamos a saber hasta que Cristo venga otra vez? Pero debemos hacer esto, mantener en mente esas cosas. Antiguo Testamento. Está refiriendo constantemente al Antiguo Testamento. Número dos, los símbolos. Es literatura apocalíptica, así que debemos esperar muchos símbolos. Número tres, está escribiendo a un grupo de creentes en más o menos, bueno, en finales del primer siglo, en Roma, en Asia Menor. Y el Imperio Romano estaba sobre ellos, ¿no? Y número cuatro, entonces, tengamos en mente su situación y qué es lo que ellos habían entendido por esas cosas. Y cuatro, como es un libro muy fuerte, que sus símbolos son muy potentes, pero la claridad es menos. Las epístolas son más fáciles de entender que Apocalipsis. Entonces, vamos a mantenerlo en mente y tener expectativas coherentes cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis. No vamos a evitarlo, pero vamos a darnos cuenta de que sí, en muchas cosas no vamos a estar de acuerdo, y eso está bien. Y cinco, debemos recordar que el mensaje debe concordar con el resto del Nuevo Testamento, de la Biblia. Y vamos a tener mucho cuidado de encontrar nuevas doctrinas en el libro. Es que, por favor, tenemos ya muchas doctrinas, ¿ya? En las partes muy claras, ¿no? Entonces, cuidado de encontrar nuevas ideas, nuevos conceptos. Vamos a asegurar que las interpretaciones que tengan, pues van en consonancia con lo que descubrimos del resto de la Biblia. Y una cosa más, recomiendo este comentario, es un americano, no es mi comentario favorito de Apocalipsis, pero es tal vez el mejor o el más completo, el más grande, escrito en castellano. Bueno, a lo mejor estoy equivocado de esto. De los que puedo encontrar en castellano, es mi favorito, ¿vale? ¿Puedo decir eso? Y lo que yo he dicho acerca de los símbolos y el Antiguo Testamento, y es que no, nosotros leemos Apocalipsis, pues eso habla del Antiguo Testamento, pues no sabía. Pues por eso tenemos comentarios. Y lo que yo sé acerca de Apocalipsis es porque he leído muchos comentarios, ¿sabes? Y ellos han dicho, pues mira, eso es una alusión a esto. Yo voy al Antiguo Testamento. ¡Uf! Es que tiene razón. Así que, si quieres estudiar Apocalipsis, pues hace falta tener una herramienta como esto. Y por los que están escuchando la grabación, es el comentario al libro del Apocalipsis por Roberto Mountsey. Mountsey. Es por CLIE. ¿Vale? Entonces, pero sí, quiero animaros mucho a seguir estudiando Apocalipsis. Vale la pena. Aunque es difícil, vale la pena, porque hay muchísima riqueza. Y en tiempos así, tiempos difíciles, tiempos cuando la vida no es tan segura que en otras épocas, pues hace falta recordar este mensaje. ¿Vale? Apocalipsis 3:20, sí, muy bien. Muy bien, bueno, vamos a orar, ¿sí? Y muchas gracias, Señor, por este tiempo y por la perseverancia de estos santos que están aquí, Señor. Y ayúdanos a aprender, Señor, de ti y aplicar tu palabra y, pues, Señor, de crecer nuestra valentía y nuestra perseverancia. Oh, Señor, ayúdanos. Y, Señor, como dice, como sabemos que podemos orar por el último capítulo de Apocalipsis, por favor, Señor, ven pronto. Estamos ansiosos de que tú vengas, Señor, porque te echamos de menos y necesitamos tu presencia con nosotros, Señor. Y gracias porque tenemos tu presencia, pero estamos anhelando que llegue el tiempo en que no hay ninguna barrera entre nosotros y tú, Señor. Muchas gracias. En nombre de Cristo. Amén.